ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos, Noticias de Abajo ML, @gmail.com y Noticias de Abajo ML, @riseup.net. Y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villarradio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México, en La Voladora Radio, en el 97.3 FM, desde Amecameca. En Oaxaca, por Radio Totopo, en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba, en Perú. ML Noticias de Abajo. Bueno, pues ya estamos iniciando este noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres. Les damos la bienvenida a todos los escuchas de este noticiero. Y bueno, vamos a decirles qué les tenemos para el día de hoy. Como parte del inicio de este programa. Y bueno, pues vamos a decirles. El día de hoy vamos a iniciar la columna mañanera con un audio que nos envía nuestro compañero Jejecatl, que bueno, es el anuncio del inicio de la campaña por la libertad de los defensores del agua de Tlanisco en el Estado de México. La campaña inició en la Ciudad Monstruo, en la Ciudad de México, pero nuestros compañeros son del Estado de México. Y ellos van a llevar a cabo una larga jornada de actividades. Ahorita las vamos a comentar, estas actividades que van a estar llevando a cabo, no solo aquí en la Ciudad de México, también allá en Tlanisco y en otros lugares. Y bueno, pues es parte de lo que también nos comentan en el audio. Y esto fue allá en el Foro José Revueltas, que está a un costado del Auditorio Che Guevara. Y bueno, pues esto va a ser para iniciar el noticiero. Después vamos a ir a las noticias internacionales. En Colombia se acuerda la paz, según anuncian medios allá colombianos. Acuerdan la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. EP, el Ejército del Pueblo, que bueno, pues después de varias y largas pláticas que tuvieron allá en La Habana, pues parece que ya resolvieron y bueno, emiten un comunicado, lo vamos a compartir. También vamos a hablar acerca pues de cómo allá en Argentina hay toda una campaña para pues intentar exigir justicia y prisión para los torturadores que bueno pues se vieron involucrados en estas acciones nefastas allá durante la dictadura argentina en los 70s, así que bueno, vamos a hablar también de ello. Y Emir Sader, un articulista también ya conocido por muchos, un opinólogo que nos habla acerca de Brasil tras los Juegos Olímpicos, vamos a platicar también de ello. Y bueno, pues ya en las noticias de México, tenemos en Chiapas, nos dicen los compañeros de Radio Pozol, perdón, los compañeros de Pozol.org, que evidencian campaña de difamación por parte del gobierno contra la CENTE. Los padres de familia ratifican su apoyo al movimiento magisterial, nos dicen también. Somos el medio, este portal de noticias nos dice, nuevo desalojo en el centro histórico, vecinos afectados se movilizan. También vamos a tener otra nota donde dice, los periódicos sirven para matar moscas y limpiar vidrios, dice Rosario Robles. Bueno, pues esta nefasta funcionaria, supuestamente antes de izquierda y ahora una nefasta peñanietista. Bueno, pues esta nota está publicada en Somos el Medio. También otro artículo también de Somos el Medio que se titula ¿Por qué están los granaderos desalojando gente en el centro histórico? Vamos a tener también esta nota, ¿no? Que bueno, pues de por sí se enlaza a la que le comentábamos al principio, que hay una campaña en la Ciudad de México de desalojos. Que tienen que ver mucho con esta campaña de gentrificación que trae la ciudad. También vamos a hablar acerca de la Fiscalía de Morelos, que demora identificaciones en Tetelcingo para la identificación de pues estos cadáveres, estas personas que están extrayendo de la tierra, de fosas clandestinas, y que bueno, pues la Fiscalía nada más está haciendo como lo ha hecho durante ya todo su el tiempo que debió de haber funcionado, pues omisa, ¿no? Por decirlo menos. Y bueno, también denuncian al director y personal del Hospital Básico de Ocosingo, Chiapas, una nota de los compañeros de Radio Pozol que nos informan sobre esta situación. Y bueno, pues vamos a tener estas notas informativas. Y pues si surge algo en el trayecto, pues seguramente lo comentaremos. Así que bueno, pues con esto iniciamos. Vámonos con un poquito más de música. Vámonos a escuchar algunas rolitas. Y bueno, pues le insistimos, estamos en el Laboratorio Popular de Medios Libres. Y ahí en este espacio, pues no solo se hace el noticiero, sino que también se hacen otros proyectos como la televisión comunitaria de los miércoles, entre otros, ¿no? Y se graban también pues otro tipo de cosas, videoclips, anuncios, ocupar pues el área audiovisual, ¿no? Es parte de lo que hacemos en el audio. Y bueno, pues hemos tenido aquí varios compañeros que nos han asistido, que nos han acompañado, y es el caso de Eduardo Díaz, a quien le mandamos un saludo y un abrazo, del grupo Cáñamo, quien vino hace unos días y nos compartió una rola, la canción de No Me Hallo, del grupo El Personal, que la queremos compartir también con ustedes y vamos a escucharla. Así que vámonos con esto y regresamos ya con el noticiero y con la columna mañanera. Vamos a escuchar. No me hallo, no, no, no, no, no. Por más que le hago, no me hallo. No me gusta ni el verano ni el invierno. No me gusta ni la gloria ni el infierno. Yo no sé lo que quiero. Yo no sé lo que quiero, ni en dónde ni con quién. Me busqué en el directorio, me busqué en la enciclopedia, me busqué en el padrón electoral, me busqué en la filosofía oriental. No me hallo, no, no, no me hallo, no, no, no, no, no. Por más que le hago, no me hallo. Estoy seguro de lo que quiero. Siento que no tengo vela en este entierro. Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. No me hallo, no, no, no me hallo, no, no, no, no, no. Por más que le hago, no me hallo. No me gusta ni la escuela ni el trabajo. No me gusta ni la lucha ni el fútbol. No voy a misa ni de relajo. No me consuela ni la mota ni las pastas ni el ajo. Me he buscado por las calles y los bares. Me he buscado en los tugurios y arrabales. Me he buscado por doquiera que yo voy. Y no, no, no, no me puedo hallar. No me hallo. No, no, no me hallo, no. No, no, no, no. Por más que le hago, no me hallo. No estoy seguro de lo que quiero. Siento que no tengo vela en este entierro. Estoy perdido, no sé qué camino me trajo hasta aquí. Quiero, siento que no tengo vela en este entierro. Soy un pobre vagabundo. Mi reino no es de este mundo. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Bueno, pues escuchamos a Eduardo Díaz del Grupo Cáñamo, que participó acá en el Laboratorio Popular de Medios Libres, y bueno, pues le agradecemos pues que nos haya dejado esta bonita canción, este bonito recuerdo también. Y bueno, pues vámonos con ahora sí con la información. Como les habíamos comentado, en Tlanisco pues hay unos compañeros que están presos políticos ya desde hace varios años, lamentablemente varios años. Y bueno, pues el pasado 24 de agosto del 2016, en el Foro José Revueltas en Ciudad Universitaria, dio inicio la Jornada por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida de San Pedro Tlanisco. Y bueno, pues nuestro compañero Jeje Catl se dio el rol por allá y nos comparte este audio. También les recordamos las otras actividades. El 7 de septiembre próximo van a ser 27 años de la lucha en defensa del agua en San Pedro Tlanisco. Esto va a ser un foro en el punto La Gozadera, Plaza de San Juan número 15, en el centro Delegación Cuauhtémoc, Metro Salto del Agua, a las 6 de la tarde, el 21 de septiembre, 13 años de prisión e injusticia para los defensores del agua de San Pedro Tlanisco, en Uníos, Doctor Carmona 32, Colonia Doctores, también Delegación Cuauhtémoc, a las 7 p.m., el 25 de septiembre, Festival Cultural por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida de San Pedro Tlanisco, inicia a las 10 de la mañana. En la comunidad indígena Nahua de San Pedro Tlanisco, para participar con una actividad cultural, favor de registrarse en el correo electrónico antes del domingo 18 de septiembre del 2016. Y el 30 de septiembre, mitin por la libertad de los defensores del agua y la vida de San Pedro Tlanisco en los juzgados de Santiaguito, Almoloya de Juárez, Estado de México, al mediodía. Y bueno, pues esta es la actividad que firma el Congreso Nacional Indígena, la Red contra la Represión y los defensores del agua allá en Tlanisco. Bueno, pues vamos a escuchar este audio y regresamos con ustedes. Vamos a escuchar una parte solamente, así que vamos primero, obvio, como siempre, a poner primero el identificador y regresamos con ustedes. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Esta jornada de solidaridad por la libertad de los defensores del agua y la libertad de San Pedro de Tlanisco. Esta es el inicio, el arranque de esta jornada de solidaridad, que habrá varios foros, una jornada cultural en Tlanisco, una protesta frente a los tribunales en Santiaguito, en Almoloya, el penal de Almoloya de Juárez. Y hoy damos inicio con este foro. Agradecemos mucho este espacio hermoso que es el Foro José Revueltas, que recientemente fue remodelado, y agradecemos el espacio y le damos la bienvenida aquí a dos compañeros de este, integrantes del Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida de San Pedro Tlanisco, que hoy nos acompaña la compañera Yolanda Álvarez, que es esposa de Lorenzo Sánchez Berriozábal, compañero preso político, y el compañero Rosario Peralta Sánchez, ambos integrantes del movimiento. Así es que vamos a escuchar su palabra, los que nos tienen que decir respecto a este ignominioso caso de la detención de seis compañeros, cinco compañeros y una compañera, en un uso faccioso de la ley para evitar que el ejercicio de sus derechos por la defensa del agua y de la vida de San Pedro Tlanisco. Y queremos decir también que estos compañeros, este movimiento es parte integrante del Congreso Nacional Indígena, que próximamente cumplirá 20 años este 12 de octubre, y pues para conocer la lucha que nuestros compañeros han enarbolado desde ya hace muchos años. Entonces tendremos una bienvenida a los compañeros. Buenas tardes, compañeras y compañeros que nos brindan este espacio para que podamos difundir nuestro problema. Compañeras y compañeros presentes en este foro, reciban un saludo de lucha y un fuerte abrazo fraterno con los compañeros presos en el penal de Santiaguito Almoloya de Juárez, México, defensores del agua de Tlanisco. Nosotros, el Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida de San Pedro Tlanisco, municipio de Tenango del Valle, Estado de México, les damos la bienvenida al inicio de la jornada por la libertad de nuestros compañeros. De antemano agradecemos su presencia para escuchar nuestra palabra. Después de 10 largos años de proceso de nuestros compañeros Dominga González, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González, el pasado mes de mayo cerraron su proceso y se encuentran esperando ya la sentencia del juez. Sin embargo, después de la sentencia de más de 50 años que reciben nuestros compañeros Teófilo, Pedro y Rómulo, ¿qué podemos esperar para nuestros compañeros, sabiendo que los jueces de nuestro mal gobierno actúan como si fueran dioses, que pueden disponer de la vida y de la libertad de personas, ensañándose con más con las personas que defienden sus recursos naturales y con los pueblos indígenas que mantienen sus recursos y costumbres. Como se ha visto, también con nosotros, nuestros pueblos, con luchas, con otros hermanos. En nuestro caminar por la defensa del agua y de nuestro territorio, aprendimos que del mal gobierno solo podemos esperar represión, despojo, desprecio y encarcelamiento. Por lo cual nosotros del Movimiento por la Libertad de nuestros compañeros, defensores de la vida, hemos decidido realizar una serie de acciones de lucha para arrancarles de las garras del mal gobierno a nuestros compañeros. Por eso estamos convocando a todos los compañeros de buen corazón y de buen pensamiento de México y de otras geografías a la Jornada por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida de San Pedro Tlanisco, que hoy ha nacido en este foro, y pedimos también su solidaridad para que se sumen realizando acciones de acuerdo a sus modos y sus formas, también de acuerdo a sus tiempos. También queremos contarles que dentro de nuestra lucha por la defensa del agua, hemos aprendido a luchar desde abajo y a la izquierda, junto con nuestros compañeros del Congreso Nacional Indígena, y esta lucha por la defensa del agua inicia desde 1989, pues nuestra comunidad, ubicada en las faldas del Nevado de Toluca, dentro de sus polígonos ejidal, la madre naturaleza nos dotó de varios manantiales de agua y nuestros antepasados nos dejaron para la herencia de cuidarlos y protegerlos. Nosotros hicimos caso de esas enseñanzas de nuestros abuelos. Por eso es que nuestros compañeros presos se convirtieron en guardianes del agua y de su territorio. Enseguida les contaremos la historia a partir de 1998 hasta el 2000. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Primero que nada, queremos darle las gracias a quienes con su esfuerzo pues nos hicieron este espacio para venir a difundir nuestra palabra. Les damos las gracias por ese gran sacrificio que hacen por nosotros. Sí. Y bueno, nosotros vamos a contarles nuestra historia de cómo fue que pasó este problema que tenemos ahorita, pero lo queremos contar por partes para que se vaya entendiendo, y si hay después alguna pregunta que tengan que hacernos, pues con gusto nosotros la contestaremos. Entonces, la primera parte es de 1998 al 2000, ¿sí? Esa es la primera parte que nosotros vamos a contar, ¿sí? Que voy a contar más bien, y después seguirá así la cronología de toda esta problemática, porque a veces es un poco compleja contarla y entenderla, y a veces también nosotros pues darnos a entender. Nuestro problema empezó desde 1998. Resulta de que nuestra comunidad en aquellos años sufrió una crisis de agua. Entonces, las autoridades de nuestra comunidad, como no teníamos el agua suficiente para uso doméstico, nuestras autoridades en aquel entonces decidieron ir a tomar los arroyos que nacen dentro de nuestro polígono ejidal. Ya la compañera lo decía, nosotros estamos ubicados en las faldas del Nevado de Toluca y allí nacen varios manantiales de agua. Uno de ellos quisieron traerlo. Como nuestra comunidad se organiza de una forma autónoma, sin pedirle alguna colaboración por parte del gobierno. Entonces, en aquel entonces lo que hicieron fue, en una asamblea, proponer de que se hiciera una cooperación y que se hiciera el trabajo voluntario para poder meter y hacer el trabajo y de que el agua nos pudiera llegar a nuestras casas. Así fue como sucedió. Pero en cuanto se hizo el trabajo, inmediatamente luego los representantes de aquel entonces de nuestro pueblo vecino de Villaguerrero se inconformaron. Dijeron que estábamos nosotros incurriendo en un delito porque ya esa agua no nos correspondía. A partir de ese momento inicia nuestro problema. A partir de ese momento nosotros dijimos, no es justo, porque pusieron nuestras aguas y nacen de nuestro manantial. Bueno, se dialogó, se platicó, y estas personas de Villaguerrero, de los floricultores, en contubernio con el gobierno del estado, se organizaron y bueno, ellos estaban de acuerdo, y entonces hubo por ahí que nosotros decíamos que no estábamos de acuerdo. Total, convencieron a la comunidad para que les perforaran un pozo y de ahí suministrar a la comunidad de agua y los manantiales, dejarlos para que ellos siguieran haciendo uso para las flores. En un momento la comunidad nada más como lo que quería era el agua, pues decía, pues con esto nos conformamos. Pero pasaron los años y empezaron a decir, no es justo, eso no está bien lo que nos hicieron. Sí, ellos sí están haciendo negocio con el agua, están sacándole provecho, y sin embargo nosotros de un pozo nos están dando el agua. Sí, hubo después inconformación, hubo quienes en las reuniones decían, no estamos de acuerdo, y así es como inicia toda esta problemática. Sí, pasaron 2-3 años y después nos mandaron, más bien el comité del agua de allá de la comunidad, lo notificaron, la misma Comisión Nacional del Agua le mandó un documento donde les decía, miren, un representante de los floricultores de Villaguerrero está solicitando las concesiones de sus aguas. Nosotros hasta ahí nos enteramos de que las concesiones no estaban dadas a Villaguerrero, y en un principio nos habían dicho que sí, que ya no las habían dado, pero hasta ahí nos enteramos que no, que apenas estaban haciendo sus trámites para solicitar esas concesiones. Fue en ese momento cuando después se hizo otra asamblea y se platicó con la gente, y esta se empezó a inconformar más. ¿Sí? Así, posteriormente, llegaron en 1995, se hace un nuevo nombramiento de autoridades, quedan como autoridades nuestros compañeros, algunos de nuestros compañeros que ahorita están detenidos. Ellos fueron los que la misma comunidad los nombró, y entonces estas personas empezaron a ver que precisamente esos documentos que habían llegado a la comunidad, pues no estaba bien, porque decían, nosotros tenemos que seguir defendiendo nuestra agua, tenemos que seguir defendiendo nuestro territorio, cuidándolo. Todos nuestros arroyos que nuestros antepasados nos dejaron, tenemos que seguirlos cuidando. Y se empezó a organizar así ideas, se empezaron a planear acciones, se empezó a trabajar en que nosotros tenemos que defender nuestras aguas. Y entonces dijimos, pues no hay que pedir permiso, más bien, como son de nosotras, hay que traerlo. ¿Sí? Y entonces cuando nosotros empezamos a hacer esos trabajos, Nos sacaron un acuerdo en el cual la comunidad no podía hacer uso de las aguas, ni desviarlas, ni hacer bordos o represas, porque en dado caso de que se hiciera eso, el ayuntamiento se vería obligado a pagar, creo que en aquel entonces eran como 300,000 pesos por segundo, por cada litro por segundo de agua. Sí, eso nosotros lo tenemos documentado, lo tenemos con documentos. Y pues aún todavía los compañeros se dieron cuenta que no estaba bien lo que se había hecho. ¿Sí? Y bueno, así es como ya con estos compañeros, estando dentro de la representatividad de la comunidad, le empezaron a dar más fuerza y dijeron, nos vamos a defender aún con mayor razón y mayor fuerza nuestros arroyos. Posteriormente se nos dan unas concesiones. La misma Comisión Nacional del Agua del Estado de México dio unas concesiones, ¿sí? Y posteriormente esas mismas concesiones nos vuelven a mandar otro documento donde dicen están nulificadas, no cuentan esas concesiones. Entonces ahí se le volvió a decir al pueblo, vean, primero se les dijo, ya nos dieron las concesiones, se puso contenta la gente. Cuando después se le informó, ¿qué creen? Que nos llegó el documento donde dice que nos las van a nulificar. Pues la gente ya le dio coraje, dijo, pues ¿cómo? Esto no es un juego. ¿Sí? Y entonces después se empezó a planear entre todos en asamblea, dijeron, pues vamos a hacer alguna acción. Y allá la gente se le ocurrió la idea de decir, pues vamos a citar a las autoridades que vengan y que nos expliquen cómo es que está esto. Y se les exhortó, se vio la forma de cómo llegaran a la comunidad. Y llegaron. Y en ese momento que llegaron nos empezaron a explicar de que según ya las concesiones pertenecían a las empresas de Vía Guerrero, que se habían equivocado y que varias cosas que nos dijeron ellos. Entonces la gente dijo, no, vamos a declararnos en reunión permanente, que se dejen las autoridades. Y a alguien se le ocurrió, vamos a hacer el bloqueo de la autopista Tenango-Ixtapan de la Sal, y se hizo el bloqueo. La gente apoyó, la gente se solidarizó con esa acción que se planteó. Total, duró 3 días el bloqueo. En ese bloqueo nuevamente se volvió a obligar a que se hiciera una mesa para discutir eso. Y entonces las autoridades nos decían que teníamos que sacar documentos. Y nosotros les decíamos, pues en el archivo deben de estar. Yo recuerdo textualmente que en aquel entonces dijeron que no los tenía, porque en el temblor del 85 se había caído y se perdieron. Y que entonces no había documentos. Bueno, en esa serie de jaloneos con ellos, nosotros íbamos con la idea de que esos eran nuestros y que los íbamos a defender. Y ellos nos dijeron, sí, está bien, defiéndanlos, pero defiéndanlos jurídicamente. Búsquense unos buenos abogados. En cuanto nos dijeron que nos buscáramos buenos abogados, nosotros entendimos que ya nos daban esa oportunidad de seguir luchando por nuestras aguas. Para nosotros eso era un triunfo, ¿sí? Se levantó la mesa y llegó y se le informó a la gente y dijeron, bueno, si nos dicen que vamos a hacer, vamos a tener que defenderlos jurídicamente, pues vamos a darnos a la tarea de buscar unos buenos abogados para que defiendan nuestros manantiales. Y así fue. Empezó a caminar en el sentido de ir buscando personas. Bueno, pues escuchamos a nuestros compañeros de San Pedro Tlanisco que dieron ya inicio a esta jornada por la libertad de los defensores del agua. Y bueno, pues vamos a estar atentos a las próximas actividades que se van a llevar a cabo. Lo repetimos, hay 2 foros más, uno en el punto La Gozadera el 7 de septiembre y otro más en Uníos el 21 de septiembre también. Además, el 25 se realizará un festival en San Pedro Tlanisco por la libertad de los presos, Y finalmente, el día 30 de septiembre, realizarán un mitin en los juzgados de Santiaguito, en el Estado de México, en el contexto de la sentencia que le darán los jueces a algunos de los presos de esta comunidad. Así que bueno, vamos a estar atentos. Y bueno, pues vámonos con más información y más música. Vamos con un corte musical. Esto se llama Ayotzinapa, Flores de Amaranto, y es un tema musical que nos habla acerca de hoy 26 de agosto, pues nos recuerda este reclamo de verdad y justicia en torno al caso Ayotzinapa. Vamos a escucharla y regresamos. Que somos, tal vez no nos podamos expresar, pero lo que nosotros sintemos en nuestro corazón, sintemos rabia porque el gobierno no nos ha respondido como debería. Nosotros los padres estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos y no tenemos miedo. Mi hijo Jorge Álvarez Nava, que donde quiera que esté, siempre fue un ejemplo para mí, mijo, un hombre sin vicios. Y lo sigo esperando, con toda la esperanza. Mi fe no ha muerto. Exigimos al gobierno que nos dé respuesta lo más pronto que pueda. Porque de lo contrario, la sociedad civil va a explotar. Te buscaré hasta encontrarte. mis hijos flores de amaranto. La tierra está harta de dolor y espanto. Ay, ay, ay, llorona que lloro y que canto. Basta de injusticia, de muerte y quebranto. Bueno, pues regresamos ya a Noticias de Abajo de los Medios Libres, a las noticias nuevamente. Vámonos ahora con el área internacional. Y bueno, vamos a tener tres artículos internacionales: Brasil, Colombia y Argentina. Bueno, pues empezando por Brasil, dice Emir Sader en un artículo que escribe para Alainet, dice: cualquiera que sea el desenlace inmediato de la más profunda y prolongada crisis que el país ha vivido, Brasil no saldrá igual, nunca más será el mismo que fue. Será mejor o peor, pero nunca más el mismo. La crisis devastó la credibilidad de todo el sistema político, liquidó la legitimidad del Congreso, propagó la falta de creencia en el sistema judicial e hizo que el pueblo sepa que no basta votar y ganar 4 elecciones para que el mandato presidencial sea respetado. En resumen, lo que se creía que el país tenía como república se terminó. Lo que se difundía que era un sistema político democrático ya no sobrevivirá. O bien Brasil construye una democracia sólida, para lo cual el Congreso actual, esta justicia, este monopolio de los medios de comunicación no podrán seguir existiendo como ahora, o el país deja realmente de vivir en democracia. La derecha brasileña muestra su cara sin eufemismos. Al inicio alegaba que se trataba de un proyecto para reunificar el país, supuestamente dividido por los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Se valía de la pérdida de popularidad del gobierno de Dilma, así como del Congreso más conservador y descalificado que el país ha tenido, como también del rol escandaloso y ya sin ningún pundonor de los viejos medios de comunicación para destruir la democracia política que hemos tenido y promover un gobierno antidemocrático, antipopular y antinacional. Muy rápidamente fue posible constatar que se trata simplemente de lo que se denunciaba por toda la región: el proyecto de restauración del modelo fracasado en los años 1990 con Fernando Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso, por un gobierno golpista y minoritario contra el pueblo, contra la democracia y contra el país. ¿Cómo se va a pronunciar el Supremo Tribunal Federal sobre cualquier tema si ha callado frente al golpe puesto en práctica bajo sus narices, presidido en el Senado por su presidente, que apoya todas las brutales ilegalidades que se practican, que se sirve una justicia, un CTF que no está para impedir que un crimen en contra de la democracia sea perpetrado por el Congreso? Lo que hay es un silencio cómplice mezclado con un vergonzoso aumento del 41% de sus salarios, concedido públicamente con fotos en los periódicos por Eduardo Cunha, el político más corrupto del país, cuya impunidad solo se da por la complicidad de los que deberían punir, así como a tantos otros miembros del gobierno, incluso el presidente interino. Ya no habrá democracia en Brasil sin un sistema judicial elegido y controlado por la ciudadanía, con mandatos limitados y poderes circunscritos. No habrá democracia en Brasil sin un Congreso efectivamente elegido y sin un financiamiento privado, sin que represente a los lobbies elegidos por el poder del dinero. Un Congreso democrático tiene que estar fundado en el voto condicionado, por el cual los electores controlen a aquellos en quienes han votado y que se comprometan con un programa y con un partido determinado. En una democracia, todos tienen el derecho a la voz, a la opinión pública. La opinión pública no puede ser fabricada por algunas familias que imponen su punto de vista al país, como si pudieran hablar en nombre del país, aun cuando han perdido 4 elecciones presidenciales consecutivas. Nadie debe perder el derecho a hablar, pero todos deben de tener el derecho a expresarse. Si no, no se trata de una democracia, sino de la dictadura de una minoría oligárquica. En una democracia, un impostor no podría haber asumido la presidencia, aunque interina por un golpe e imponer el programa económico derrotado 4 veces sucesivamente, incluso en 2 veces en que ese golpista estuvo en la lista vencedora, con un programa radicalmente opuesto al vencedor. Si ello ocurre, es porque la democracia fue herida de muerte, la voluntad de la mayoría fue desconocida. Si el golpismo triunfa en el Senado brasileño, será necesario hacer que pague duramente el precio del atentado que está perpetrando, que sus proyectos fracasen, que la vida de sus componentes se vuelva insoportable, que su banda de ladrones sea víctima de la ingobernabilidad, que se ocupe y se resista en todos los espacios del gobierno ilegítimo, antidemocrático, antipopular y antinacional. Es parte indisoluble de la resistencia democrática impedir cualquier acción en contra de Lula, que representa a los anhelos mayoritarios del pueblo brasileño, conforme las mismas encuestas que los golpistas han utilizado para buscar legitimidad popular apuntan. Esta será la señal de que sobreviven espacios democráticos o no, si logran blindar de tal forma su gobierno y constitucionalizar el neoliberalismo, habrán enterrado definitivamente cualquier señal de democracia en Brasil. En ese caso, ellos tendrán el mismo destino de sus antecesores, serán tumbados, derrotados, execrados, y un nuevo tribunal de la verdad los juzgará y los condenará por crimen en contra de la democracia. Serán derrotados por el pueblo. Serán derrotados por el pueblo, por la democracia, por el país, que construirán una democracia verdadera en Brasil. Y bueno, eso es lo que nos dice este artículo de rebelión.org. Y bueno, vámonos con más información. Parece que se nos cerró nuestro siguiente audio que les teníamos, pero ahorita lo vamos a resolver rápidamente. Y bueno, pues les recordamos, estamos en el Laboratorio Popular de Medios Libres, y bueno, pues aquí se hacen, pues no solo este proyecto de noticiero, sino que también está la televisión de los miércoles, y bueno, entre otras actividades. Y bueno, estamos escuchando Rompiendo Fronteras. Vamos a escuchar, para que nos den un tiempecito para buscarles el audio, un fragmento de los textos de Ricardo Flores Magón que viene en el disco de poesía magonista. Vamos a escucharlo y regresamos. Mientras uno sienta, nadie mientras piense está solo en el seno de la naturaleza. Mientras uno tenga conciencia de su íntimo parentesco con el ave, con la bestia, con la planta, con el árbol, mientras uno comprenda que la tierra es también un cuerpo celeste y que el cometa es su hermano y la estrella su hermana, solos, solos. Cuando hasta la más modesta de las briznas de la hierba, la que brota en la ranura de la roca o en las ruinas de las murallas, nos provoca un estremecimiento en nuestro corazón, solos. Cuando el escarpado abismo a nuestros pies nos recuerda la historia de nuestro común origen y uno no puede evitar sentir por él sino fraternidad y amor, solos. Cuando el océano colma nuestro pecho con la majestad de sus poderosos latidos. No. Nadie. ¿Latidos? No. Nadie está solo mientras comprenda la vida. Cuando el océano colma nuestro pecho con la majestad de sus poderosos latidos. No. Nadie. ¿Latidos? No. Nadie está solo mientras comprenda la vida. Regresamos ya a tu noticiero y bueno, vámonos con las siguientes notas. Leíamos cosas de Brasil, lo que está pasando allá con este golpe de estado disimulado. Y bueno, ahora vámonos a Argentina, donde bueno, pues siempre estamos comentando, ¿no?, de esta violencia patriarcal que hay hacia las mujeres, lamentablemente, en el mundo, ¿no?, en todo el mundo. Una práctica que pues esperemos que desaparezca con una nueva cultura de respeto que debemos de impulsar todos, pero bueno, lamentablemente también hay mujeres que pues se han pasado del lado malo, ¿no?, que han hecho cosas bastante negativas y que se han puesto del lado de los opresores. Y hay un artículo en un periódico argentino que se llama La Tinta, que dice: cuando la tortura tiene aroma a mujer. Esto allá en Córdoba, Argentina, dice Mirta, la Cuca Antón, como le decían, la Cuca Antón, recibió ayer la pena de cadena perpetua en el marco de la megacausa La Perla La Ribera. Es la única mujer procesada en Córdoba por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Mirta Graciela Antón tiene 62 años, pelo corto, cara amargada. Podría pensarse que su expresión se debe a una vida dura que le tocó pasar, sin embargo, duro fue para aquellos que la conocieron durante una sesión de tortura en el centro clandestino de detención, donde funcionaba el Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba, popularmente conocido como la D2 y paradójicamente ubicada frente a la catedral y a metros de la Plaza San Martín, donde los ciudadanos paseaban y disfrutaban de su libertad todos los días. Allí se desempeñó desde 1975, cuando tenía apenas 20 años y estaba embarazada, aunque eso no le impedía ensañarse en las sesiones de tortura o rematar a un detenido, según recuerdan los sobrevivientes. La Cuca, como le apodaban Antón, es la única mujer procesada en Córdoba por delitos de lesa humanidad. Todos los sobrevivientes de este centro la recuerdan por su brutalidad. Entre otras cosas, era la encargada de darle el tiro de gracia a los policías que eran asesinados por los propios policías, sostiene desde Hijos Córdoba. También está vinculada a la comisaría de Unquillo y a la brigada operativa de Pilar. Su hermano Herminio Jesús Boxer Antón también recibió este jueves una pena de prisión perpetua. Fue detenido en 2009 luego de una discusión familiar. Era el único prófugo por delitos de lesa humanidad que había en Córdoba. Cuando tuvo la oportunidad de dar su palabra en el juicio, la Cuca Antón aseguró que jamás empuñó un arma contra nadie, que solo hacía tareas administrativas y que se le acusa de ser la esposa de su exmarido, el represor Raúl Buceta. Fue sentenciado por la causa Barreiro, en donde se relatan secuestros, torturas y homicidios cometidos en el Departamento de Informaciones de la Policía D2. Contra 80 víctimas, 13 sobrevivieron, 21 fueron halladas muertas y el resto permanecen desaparecidas entre los años 75 y 76. Antón ya está cumpliendo una condena de 7 años en la cárcel de Bower, desde julio del 2009 por la causa UP1 y seguirá allí hasta sus últimos días. El sobreviviente Carlos Charlie Moore había asegurado: la Cuca Antón no era una persona inmoral, era amoral, no tenía sentimientos de ningún tipo, podía despedazar a una persona y daba la impresión de que eso no la perturbaba en absoluto, sino que la motivaba y no tenía remordimientos. Para gratificar lo que le digo, ella era la perfecta asesina contratada. La nombro porque estuvo metida en casi todos los asesinatos que cometió el D2 y en los asesinatos de las policías. Ella estuvo envuelta en absolutamente todos. En realidad, esa banda del Boxer, Serpico, Cuca y el Cara con Riendas, el imputado Luis Alberto Lucero, eran todos iguales de asesinos. Y este artículo lo escribe por María del Mar Job para el periódico La Tinta. Y bueno, pues qué fuerte, ¿no? Qué tipos, qué tipas. Y bueno, pues vámonos con la cortinilla y regresamos con más información internacional. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Y bueno, pues en Colombia, después de varios años, de casi medio siglo, de hecho, de guerra, bueno, pues el día de ayer una de las de los ejércitos que están en contra del gobierno colombiano, una de las guerrillas más viejas, más grandes de América Latina, pues firmó la paz con el gobierno colombiano, un gobierno que se ha caracterizado por ser de derecha, de mano dura, nefasto, y que bueno, el presidente anterior, Álvaro Uribe, era un asesino vinculado al paramilitarismo y a las drogas, y este que está ahora era su comandante militar, así que bueno, pues usted ya podrá darse una idea de lo que está pasando allá en Colombia, algo difícil, sin duda, pero bueno, pues se firmó allá en La Habana, Cuba, el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera allá en Colombia. Y dice, recordando que a los diálogos de La Habana entre delegados y delegadas del gobierno nacional, presidido por el presidente Juan Manuel Santos y delegados y delegadas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, con la decisión mutua de poner fin al conflicto armado nacional, tuvieron origen como resultado del encuentro exploratorio sucedido en la capital de la República de Cuba entre el día 23 de febrero y el día 26 de agosto del 2012. Teniendo presente que como resultado de los diálogos exploratorios referidos se produjo un acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado en la fecha última citada ante testigos nacionales y ante delegados de la República de Cuba y del Reino de Noruega, que sirvieron igualmente como testigos y que desde entonces asisten en el proceso como países garantes. Poniendo de presente que la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile se han aprestado en todo momento a sus buenos oficios como acompañantes, recordando que en desarrollo de la agenda aprobada en el acuerdo en mención se dio inicio a la mesa de conversaciones el día 18 de octubre del 2012 en la ciudad de Oslo, capital del Reino de Noruega, para luego continuar en la capital cubana sin solución de continuidad hasta el día de hoy, que se firme el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, subrayando que el acuerdo final que se suscribe en la fecha corresponde a la libre manifestación de la voluntad tanto del gobierno nacional como de las FARC-EP, al haber obrado de buena fe y con la plena intención de cumplir lo acordado. Teniendo presente que el artículo 22 de la Constitución Política de la República de Colombia impone la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, que el artículo 95 afirma que la calidad del colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional, por lo que es deber de todos engrandecerla y dignificarla, que el ejército de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades, entre ellas preponderar al logro y mantenimiento de la paz. Subrayando que la paz ha venido siendo descalificada universalmente como un derecho humano y requisito necesario para el ejército de todos los demás derechos y deberes de las personas y de la ciudadanía, poniendo el presente que el acuerdo final recoge y cada uno de los acuerdos alcanzados sobre la agenda del acuerdo general suscrito en La Habana en agosto del 2012, que para alcanzarlo el gobierno nacional y las FARC-EP, siempre y en cada momento nos ceñimos al espíritu y respeto de la Constitución Nacional, los principios de derecho internacional, del derecho internacional con respecto a los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, convenios y protocolos y de lo mandado por el Estatuto de Roma, el derecho internacional penal, entre otros. Y bueno, pues dan ahí varias datos y termina su prólogo, su introducción de este texto de 297 hojas. Dice, aceptando que las normas de derecho internacional consuetudinario continuarán regiendo las cuestiones relacionadas con derechos fundamentales no mencionados en el acuerdo final incluyendo el mandato imperativo que ordena que en los casos no previstos por el derecho vigente la persona humana queda bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de exigencia de la conciencia pública, reconociendo el mandato constitucional que afirma que corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa convenir y ratificar acuerdos de paz. El gobierno de la República de Colombia y las FARC, EP, hemos acordado suscribir el presente acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera cuya ejecución pondría fin de manera definitiva a un conflicto armado de más de 50 años y que a continuación se consigna. El presente acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera se suscribe por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, como acuerdo especial en los términos del Acuerdo Tercero Común a los Convenios de Ginebra de 1949. El Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, firman 7 originales incluidos sus anexos, uno para cada una de las partes, uno para cada uno de los países garantes y uno para cada uno de los países acompañantes. El 7º ejemplar original se depositará inmediatamente tras su firma ante el Consejo Federal Suizo en Berna o ante el organismo que lo sustituye en el futuro como depositario de las convenciones de Ginebra. Y bueno, pues eso es lo que pasa allá en Colombia, bastante fuerte la nota, y bueno, pues estaremos atentos de lo que pues resuelvan, lo que siga hacia adelante, y bueno, pues esperemos que dentro de los acuerdos esté la libertad de los presos políticos caídos, bueno, más bien detenidos muchos en combate, como Cristian Pérez, como Julián Conrado, entre muchos otros que bueno, pues también son grandes músicos. Vamos a escuchar la puya de Urabá de Cristian Pérez. Y bueno, pues decisión de las FARC, una decisión dura, sin duda muchos comentarios, muchas opiniones que hasta se encontrarán o se contrastarán. Sin embargo, bueno, pues son decisiones que toma cada grupo y así se respeta. Y bueno, pues Colombia sigue la lucha armada también de otros colectivos y organizaciones. Y bueno, pues a ver qué pasa. Vamos a escuchar la puya de Urabá de Cristian Pérez de las FARC-EP. Y regresamos a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues esto es la puya de Urabá. Señores, vengo a cantarles la puya de Urabá. Señores, vengo a cantarles la puya de Urabá. Pa' que sepan en Colombia cómo es que se puya acá. Pa' que sepan en Colombia cómo es que se puya acá. La puya de tamborales fue la que más les dolió. La puya de tamborales fue la que más les dolió. Junto a la puya en Dabeiba, Pavarando y Tácido, les quitaron un mortero que barre como una escoba. Una hectárea a la redonda con granadas de una roba. Busquen lo que ellos lo tienen, de ese asusto un general. Sin saber cuándo ni dónde se lo van a hacer sonar. Sin saber cuándo ni dónde se lo van a hacer sonar. Esta puya está caliente. Con Gaspar en Urabá se les acabó la fiesta. Con la puya de Bartolo fue que se les paró el macho. Junto a la guerrilla el pueblo le dio duro a los paracos. No conforme los muchachos se fueron pa'l Paramillo, donde sacaron corriendo a Castaño en calzoncillo. Donde sacaron corriendo a Castaño en calzoncillo. Esta puya está caliente. Esa puya de Saxurro en límites con Panamá. Es la puya

¿Y por qué los granaderos están desalojando gente en el centro histórico? Dos artículos que comparte el portal Somos el Medio, que bueno, hay un problema, no está permitiendo abrir ahora el portal de Somos el Medio. Esperemos que sea algo menor, si ya está de regreso nuevamente el portalito. Y bueno, pues vamos a comentar lo que dice. Esta mañana, antes de las 7 de la mañana, 200 elementos de la gendarmería desalojaron otra persona de su casa ubicada en la calle Zapata 68. Se trata de una persona mayor de edad que vivía sola. Según relataron los presentes, en este caso los oficiales de la policía no encabezaron el operativo como en los otros desalojos que se han realizado en los últimos dos meses en el centro histórico y en la colonia Morelos, sino que lo hizo un actuario judicial. La situación de las centenas de personas que fueron desplazadas de su lugar es múltiple y variada y no responde a un patrón común. Entre los 38 edificios desalojados hay inquilinos y moradores precarios que en su mayoría son personas con más de 10 o hasta 20 años en esos edificios. Los vecinos desalojados se han reunido y organizado para reclamar por lo que consideran un atropello a sus derechos. No solo por la violencia con la que fueron desalojados por la fuerza de choque, sino que previo a primeras horas de la mañana, por la arbitrariedad de que un día para otro son corridos de sus casas. La Asamblea de Barrio se acercó a los vecinos desalojados del Centro Histórico y esta mañana realizaron una protesta en distintos puntos del centro y en el Zócalo, reclamando una mesa de negociación con el gobierno de la ciudad para que atienda la crisis habitacional que han creado en una ola de desalojos. Del edificio de Zapata 68 ya había sido desalojada otra familia y se amenaza con que hay más apartamentos en peligro. Y bueno, pues una situación lamentable, y los que hemos ido ahí por el centro se puede ver pues esta forma grotesca, ¿no?, en que las cosas están aventadas ahí a la calle y pues pobre gente, ¿no?, así a la nada. Y dice 38 desalojos violentos e irregulares en los últimos dos meses en el centro y la Morelos. Los muebles rotos que ocupan el centro de la calle Argentina pueden pasar desapercibidos entre el movimiento de los puestos en el día, pero no al caer la tarde. Desde el viernes 19 de agosto se sumaron las pertenencias de otras 6 familias desalojadas de sus casas en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Al menos 2 de las 6 viven en la vereda desde entonces. Estiman que en los últimos dos meses 38 edificios de esa zona, también en la colonia Morelos, sobre todo en el barrio de Tepito, la policía sacó por la fuerza a la gente de sus casas, tuviesen deudas o no, amparos judiciales o contratos vigentes. A Argentina 99 llegaron temprano, antes de las 7 de la mañana, sin aviso previo. 15 minutos más tarde habían sacado del edificio a los 6 inquilinos que restan en el lugar. El resto son propietarios, ninguno de los desalojados tenía deudas con su arrendatario. La policía llegó preguntando por el nombre del inquilino anterior, que antes rentaba todo ese espacio. El edificio es una vecindad de disposición y tamaños de otra época, un patio interior en el que dan los apartamentos, que son tan amplios que los 6 inquilinos en realidad se repartían los 5 cuartos de apenas uno del que ocupa la primera planta. Los propietarios ocupan departamentos completos. Y bueno, pues hay un largo artículo de Somos el Medio que habla detenidamente de este artículo del desalojo, perdón, del edificio Argentina 99, de la Argentina 96, que de hecho nos comparten un video del desalojo. Y bueno, pues una situación lamentable, ¿no? Y bueno, pues qué triste el papel de la policía, que bueno, pues su chamba, si es que se le puede llamar chamba, su oficio es el de pues hacer sufrir a los demás, ¿no? En particular a los más pobres, a los más humildes. Y bueno, pues lamentable la situación de esta banda, ¿no? Acá de los puercos, dicen por ahí. Y bueno, pues que las manos se les haga chicharrón, que por sí que son puercos, por andar de malos. Ay. Y bueno, pues vamos con un poquito más de música e información. Estas notas que leímos son de Somos el Medio. Vamos a leer otros artículos. Antes vamos a escuchar una cápsula. Una cápsula noticiosa de Ricardo Flores Magón,

ser policía? ¿Quieres ser policía? ¡Yo no! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Baila! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Dale, baila! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Tiro! Muchas gracias a todos. Con este calor. Bueno, sí, regresamos ya a esta su sección rompiendo, no, desde el ombligo del monstruo, las noticias nacionales aquí, desde el Chanteolín. Y pues vámonos hasta Chiapas para pues seguir con la información del movimiento magisterial. Allá, como sabemos, en Chiapas pues es, junto con Oaxaca, de los estados que han salido o que se han mantenido en la lucha y en este paro ya más de 90 días de huelga del magisterio, pues en Chiapas se evidencia una campaña de difamación del gobierno contra la CENTE, bueno, y no solo en Chiapas, sino en todo el país. Y pues allá en Chiapas, padres de familia ratifican su apoyo al movimiento magisterial. Esta nota que les compartimos es de Radio Pozol, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 25 de agosto. Durante una junta de padres de familia en la Escuela Secundaria Técnica 131 de la Colonia Azteca, se informó que personas ajenas a la institución mandaron a un niño con un mensaje y dinero para que anunciara en los micrófonos de la colonia una invitación a asistir a una megamarcha el día lunes 22 hacia la Secretaría de Educación Federalizada, la SEF, y solicitar que abrieran las escuelas y mandar maestros interinos. Ante tal convocatoria acudieron autoridades de la escuela ese día lunes y constataron que solo había 5 padres de familia, pero solo uno de ellos era de la secundaria técnica. De los otros 4 se desconocía quiénes eran. Posteriormente se retiraron los supuestos padres y solo una señora quedó de los inconformes. Después llegaron muchas unidades de seguridad pública, llegaron preguntando cuántos papás eran y sus nombres. Así les preguntaron a los que estaban en la entrada y ellos respondieron que eran reporteros. Solo una madre de familia estaba ahí, expusieron otras madres de familia. La señora de la colonia que perifoneó comenta que llegó un niño con un papel y con dinero y que a ella se le hizo fácil anunciarlo. Que también en otras ocasiones mandan papeles a computadora anónimos y dinero, lo llegan a dejar niños para que se anuncie contra el movimiento magisterial, manifestó. Otro de los motivos de la Junta de Padres de Familia fue para evidenciar el operativo del gobierno con sus promotores del programa social Prospera en las colonias para desarticular el apoyo en las escuelas, enviando formatos para ser llenados de manera urgente por los padres, externaron. Afortunadamente los padres se les ha entendido e informado en tiempo y forma sobre tales estrategias, indicó el Comité de Padres de Familia. El gobierno sigue buscando padres que acepten el juego sucio del gobierno para exigir abrir escuelas y rápido lleguen las cámaras de televisión, renunciaron los padres de familia. Lo peor es que presionan sobre apoyos sociales, abundaron. Por su parte, el directivo de la escuela ese día lunes invitó a los medios de comunicación a ver las necesidades de la escuela, que a pesar de estar en la capital chiapaneca, faltan techados en 2 salones y el edificio de taller automotriz. Hay 2 aulas nuevas que el gobierno no quiso dar. Los padres lo construyeron con cooperación voluntaria. Esto lo expuso el directivo de esta secundaria. De igual forma, comunicó el director que hace falta una psicóloga de base. Faltan materiales de laboratorio, faltan computadoras en los salones e internet, faltan proyectores y que el gobierno solo otorga mochilas verdes, uniformes verdes y útiles verdes, del color del partido de la actual administración llamada ecologista. En los demás municipios de Chiapas también se han llevado magnas asambleas de padres de familia en donde el apoyo a la huelga de maestros disidentes se ha ratificado. En su mayoría, los comités de tutores se unen a la exigencia de los docentes de abrogar la autodenominada reforma educativa porque privatiza la educación pública en México, denuncian. Para este día jueves, para ayer jueves y hoy viernes, la CENTE anuncia que mantendrá tomadas las oficinas gubernamentales en Tuxtla en exigencia a que el gobierno abra la mesa de diálogo y sus peticiones y las de la sociedad sean tomadas en cuenta. Cierto. ¿Sí? ¿Bueno? No, no me estoy oyendo, ¿sí? Ya. Bueno, y continuamos igual con una nota también de Radio Pozol acerca de exactamente el movimiento magisterial que se titula Frente al linchamiento mediático, CENTE Chiapas se fortalece. Esto es en Tuxtla Gutiérrez. Y por segundo día consecutivo y en medio de una intensa campaña de linchamiento mediático por la negativa de docentes organizados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a regresar a las aulas en este virtual inicio del ciclo escolar, maestras y estudiantes realizaron bloqueos a vehículos de empresas transnacionales en los principales accesos a la capital chiapaneca, esto como acción de presión en sus protestas a la imposición de la autodenominada reforma educativa, y a más de 100 días de haber estallado el paro laboral. Los bloqueos se realizaron en 4 puntos estratégicos de la capital Zoque, al poniente en el punto conocido como La Pochota y los cruceros del Club Campestre, y el que se ubica a la altura de la normal rural Mactumactzá, y al oriente en el crucero que comunica a la presa La Angostura. Han pasado más de 3 meses y varias mesas de negociación. Muchos argumentos han sido presentados por la coordinadora y especialistas en el tema educativo, donde se ha demostrado que la llamada reforma educativa no es otra cosa sino una vía a la precarización del empleo de los y las docentes, así como para dejar listo el terreno para la privatización de la educación. Y sin embargo, la cerrazón gubernamental no cesa. Más aún, la cúpula empresarial ha recrudecido su discurso violento en este inicio del ciclo escolar, con una campaña mediática y montajes usando padres de familia indignados contra el movimiento magisterial. Por medio de estos bloqueos, el magisterio chiapaneco exige al gobierno federal se reanude la mesa de negociación y cese el chantaje mediático del Estado al condicionar la reinstalación de la negociación con el regreso de las educadoras a las aulas, incluso amenazando con usar la fuerza pública nuevamente. Así, con una precaria capacidad de ofrecer respuestas y presentar argumentos que contradigan a la postura de la CENTE, la clase política y empresarial en México se arrincona en el poder mediático y de la fuerza bruta que posee, para continuar su estrategia de desgaste a un movimiento que hoy cumple 102 días en paro laboral y mantiene de su lado el apoyo de madres, padres de familia, estudiantes y organizaciones sociales, aunque los medios masivos, a través de montajes que rayan en lo ridículo, se empeñen en decir lo contrario. Y bueno, aquí en la página de Pozol pueden observar, nos comparten varias fotografías de los bloqueos que están llevándose a cabo en Chiapas y en otros puntos también, recordemos, Oaxaca, Guerrero y distintas partes del país. Continuamos con más notas en su sección Desde el Ombligo del Monstruo. Hola, buenas tardes. Pues continuamos con este noticiero, Noticias de Abajo ML, en esta subsección Desde el Ombligo del Monstruo. Y bueno, ahora vamos a pasar a una nota que se viene manejando, que se viene difundiendo desde hace varios meses, justamente por iniciativa de la sociedad civil, que se alianza con académicos, investigadores de diferentes lugares. Y esta nota tiene que ver con el estado de Morelos, y bueno, de este lamentable hecho de las fosas de Tetelcingo. Esta nota sale en Somos el Medio a escasos días de que se presentara el reporte independiente de quienes de la sociedad civil e investigadores hacen a partir de que se identifican estas fosas, este par de fosas clandestinas que fueron realizadas, construidas, ejecutadas por parte de la Fiscalía de este estado de Morelos. Y bueno, la nota dice más o menos así. Después de la nota pasaremos a una entrevista con uno de los antropólogos forenses que han estado llevando el seguimiento de lo que son las fosas de Tetelcingo. Fiscalía de Morelos demora identificaciones en Tetelcingo. 84 de los 117 cuerpos que fueron inhumados en Tetelcingo presentan signos de violencia. Entre ellos se encontraron los restos de dos niñas y un bebé. Pero la Fiscalía del Estado de Morelos no termina de reaccionar y estar a la altura de lo que esto implica. La información surge del trabajo realizado por el equipo científico de identificación humana de la Universidad Autónoma del Estado de México, que además de la identificación genética de los restos hallados en Tetelcingo, recogió y armó los perfiles de referencia de 131 personas que están en búsqueda de algún familiar desaparecido. Para que puedan cotejar con los hallazgos, aún no llegamos a esta fase, pero podemos identificar estos cuerpos. Es necesario que los cuatro equipos periciales que actuaron en las fosas crucen sus conclusiones. Tanto la Policía Federal como la Procuraduría General de la República también terminaron sus informes para intercambiar, pero la Procuraduría General de Justicia de Morelos no solo no realizó la tarea, sino que pidió que se le extienda el plazo para hacerlo hasta el 7 de diciembre, demorando la posibilidad de identificar a los fallecidos y ayudar a que vuelvan a casa. Según círculos de la conferencia de prensa ofrecida por los universitarios, el argumento que dieron fue que la máquina que necesitan está descompuesta. El trabajo pericial comenzó una vez que se terminó de procesar dos fosas clandestinas, que fueron creadas por la misma fiscalía, que continúa demorando el proceso, pero no lo van a esperar. El martes 23 de agosto, los otros tres equipos intercambiaron la información para avanzar en el proceso. La responsabilidad de la Fiscalía va más allá de haber arrojado una fosa común cadáveres que estaban a su cargo en la morgue pública, sin identificar el punto en el predio en donde están enterrados. Tampoco guardó ningún tipo de apelo a los protocolos forenses, al punto de tener una responsabilidad directa en la desaparición forzada de estas personas. Va un ejemplo. Un muchacho que falleció en 2011 con un tiro en el cráneo fue hallado 5 años después en esta fosa. Tenía los tenis puestos, amarrados, sus pies se habían desintegrado dentro, su cuerpo en su ropa, intacta. Tenía el número de procedimiento del servicio forense, en los papeles había sido procesado correctamente, pero tuvieron su cuerpo 3 años sin tocarlo y luego lo arrojaron a la fosa. ¿Quién explica? Es Valentina Peralta, coordinadora de la red Eslabones, una de las personas que participó como representante de la sociedad civil. Al haber enterrado la ropa y otros detalles que podían identificarlo junto con el cuerpo, se desaparece todo rastro en el cadáver, sin ser integrado a una base de datos o fotografiados para su identificación posterior. No solo el ADN permite identificar personas, es a lo que tenemos que acudir ahora porque no se hizo bien el trabajo de registro de los tatuajes y señas características de los fallecidos y sus cuerpos. Ya no permiten esa identificación, agregó Iván Martínez Duker, integrante del equipo científico. La confrontación con Graco Ramírez fue frontal. No hay nadie, ni las víctimas ni los propios equipos científicos, que no vean en esa unión uno de los motivos del ataque que sufre la UAM. Las agresiones al rector y al equipo científico. El ataque a la universidad es la reacción visceral y violenta del Estado de Morelos ante su unión con la sociedad civil. Si logramos destapar las fosas, fue porque contamos con ayuda de la UAM, agregó Peralta. En vez de hablar en el Hotel Hilton, hubieran usado el dinero para arreglar la máquina, bromeó Javier Sicilia, encargado de extensión de la UAM y uno de los promotores del proceso de acercamiento de la universidad a las víctimas. En relación a la conferencia de prensa que en ese mismo momento daba el gobernador del estado, el proceso se desató por el equipo científico universitario, ya tiene sus réplicas en otras clases de estudios del país, como la de Guadalajara, que será la siguiente en echar a andar su programa de detención a víctimas, siguiendo el modelo de la de Morelos. La experiencia de la exhumación de fosas clandestinas de Tetelcingo puede seguir por medio del cómic documental Tetelcingo, Gato, Fosas del Olvido, elaborado en conjunto con José Luis Pescador y Denise Buendía. El informe preliminar también cuenta con dibujos de Pescador y ambos pueden descargarse aquí. En Somos el Medio viene el link para quienes quieran descargar este número. Y bueno, vamos a hacer un enlace telefónico con uno de los compañeros que ha estado trabajando en estas fosas, en esta investigación independiente de las fosas clandestinas de Tetelcingo. Es el antropólogo forense Abimelec, y bueno, es académico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Esperamos a que se haga ahí está sonando, esperamos que nos conteste. Hola, buenas tardes, doctor Abimelec. A tus órdenes. Hola, buenas tardes, estamos aquí en el noticiero Noticias de Abajo ML. Y bueno, queremos hacerle algunas preguntas acerca de este caso de Tetelcingo, de las fosas clandestinas en Tetelcingo, el estado de Morelos. Sabemos que a lo largo de varios meses se ha venido desarrollando un trabajo por parte de la sociedad civil, académicos como usted y diferentes instituciones universitarias, de las cuales se han venido apoyando para recuperar los cuerpos que se han encontrado en estas fosas del Tetelcingo. Queremos empezar preguntándole, agradeciéndole que nos haya tomado la entrevista, la llamada, y preguntándole qué es Tetelcingo, cómo podemos entender a Tetelcingo desde este contexto México en el cual usted se ha envuelto y ha desarrollado, ha acompañado esta investigación para la recuperación de cuerpos de las fosas de Tetelcingo. Primero, muchas gracias, buenas tardes, saludos a ti, a todos los compañeros que nos escuchan. Muy interesante tu pregunta. ¿Qué es Tetelcingo? Consideramos que Tetelcingo es el ejemplo más real, más palpable de la impunidad, de la ilegalidad, de la ignorancia de las instituciones procuradoras de justicia en el estado de Morelos, específicamente la Fiscalía General de Justicia del estado de Morelos, pero que tristemente es una muestra, es un botón de lo que también está ocurriendo en otras partes de la República. Es el ejemplo del desinterés, de la falta de respeto hacia el cadáver y hacia el dolor de las personas, el ver el dolor humano de una forma totalmente despersonalizada, donde realmente al trabajador de estas instituciones se le olvida que está precisamente para servir y que no está haciendo ningún favor. Y vamos, repito, lo peor es de que esto sucede en todas partes de la República, unos más que otros. Eso es innegable en este país. Desafortunadamente, en el contexto actual, se matan y se desaparecen a las personas, a los seres humanos, por cientos. Y bueno, la cuenta es incontable prácticamente, no hay un dato preciso de cuántas personas existen desaparecidas, y bueno, Tetelcingo, como lo dice usted, es una muestra. En este sentido, a sabiendas de que estas fosas clandestinas fueron realizadas por la misma Procuraduría de Justicia del estado de Morelos, quisiera preguntarle, y no son pocos cuerpos, estamos hablando de 117 cuerpos, ¿cómo debería de ser, cómo ¿cómo se imaginan ustedes? ¿Cómo se recaba una información? ¿Cómo se recogen 117 cuerpos y son arrojados a una fosa, a dos fosas clandestinas sin que nadie lo sepa? O sea, porque me imagino que esto debe de llevar todo un mecanismo de transporte de cuerpos, de embolsamiento de cuerpos, personas participaron, ¿no? En esta actividad, personas que trabajan en estas instituciones. Okay. Esto lo podría dividir en dos áreas, bueno, en dos secciones. La primera, respondiendo a tu cuestionamiento, ¿cómo debió de haberse hecho? Primeramente, bueno, sabemos que desafortunadamente iban almacenando, por decirlo de alguna manera, los cadáveres en las cámaras frigoríficas. Los cadáveres no solamente se dice, bueno, ya están llenas las cámaras o ya no hay espacio, etcétera, y ahora hay que inhumar. El procedimiento no es así. El procedimiento es más complejo de lo que nosotros creemos. Primeramente, lo que se tiene que hacer es informar a la fiscalía, al ministerio público, puede ser a un subprocurador o a un director de averiguaciones, o vamos a la persona o al mando encargado, haciéndole ver que está saturada la cámara frigorífica y que hay necesidad de inhumar, o sea, de enterrar. Se le da una lista de los cadáveres con sus números de carpeta, ¿sí?, o números de averiguación, depende del lugar, ¿sí?, y se solicita la autorización por parte de los ministerios públicos para liberar a cada uno de estos cadáveres para ser inhumados. En este caso, el área jurídica, que son los ministerios públicos, tendrían que revisar y observar si no se requiere hacer más investigaciones con cada uno de estos cadáveres. Y posterior a eso, por escrito informar que pueden ser inhumados. Vamos a suponer que todos estos cadáveres ya no se necesitaba realizar más investigaciones con ellos y pudieron haber sido liberados. No es así de fácil tampoco llegar a cualquier lugar e inhumar. Uno de los grandes problemas y graves problemas que hay, no solamente en Morelos, repito, en toda la República, es la falta de espacios para inhumar a los cadáveres que se encuentran en calidad de desconocidos. Y eso también agrava la situación porque estamos hablando que es muchos cadáveres, ¿sí? Entonces, aquí fue otro problema, que se llevaron los cadáveres y se abrieron estas fosas, la fosa A y la fosa B, o 1 y 2, como lo quieras mencionar, y se realizó la inhumación, dice el gobierno de Morelos, no clandestinas, sino irregulares, dicen ellos. Aquí yo lo que te puedo decir es que esto es una violación a los procedimientos, lo es. Pues es innegable. Pero aquí vamos a una parte más importante. Vamos a suponer nosotros que todo haya sido bien regulado, que todo se haya llevado apegado a protocolos internacionales o a los procedimientos que se deben de llevar a cabo de manera correcta. Vamos a suponer que fuese así. Aquí hay una cuestión, que no se llevó a cabo la toma de muestras de cada uno de estos cadáveres y por lo tanto no se obtuvo el perfil genético ni tampoco se ingresó a la base de datos nacional de personas desaparecidas en la cual se almacena pues los perfiles genéticos, y que es CODIS, es una base de datos que es administrada por el FBI, y la cual en México nosotros la utilizamos, la podemos utilizar, y está administrada por la Procuraduría General de la República. Entonces, si es así, no hicieron su trabajo. Vamos a suponer que todo, como dije, todo hubiera estado perfecto. Aquí la situación es de que no tomaron las muestras, no las procesaron y no las ingresaron, y eso pasa en toda la República, tristemente. Y a veces se toman las muestras, pero no se procesan. O se toman, se procesan y se obtienen perfiles, pero no los llevan a ingresar. Entonces eso lo único que hace es impedir a las familias localizar los familiares de sus los cadáveres de sus familiares, y pues a estos cadáveres impedirles encontrar la luz y poder ser reunidos con la familia que ellos buscan, ¿no? Bueno, espero haber sido explícito. Sí, sí, por supuesto. Tremendo este caso de Tetelcingo. Quisiera hacerle otra pregunta, abusando un poco de su tiempo. En este sentido, podemos saber, podemos entender que se trata de una desaparición de cuerpos. En el sentido, como usted lo expresa, que no hay una identificación, no hay una recolección de datos, de ADN, de muestras fotográficas que ayuden a visibilizar que hay un cuerpo, que hay una persona fallecida, que hay este cuerpo y que existen las posibilidades de que su familia lo recupere. Entonces, fíjate que es bien interesante lo que tú comentas, pero va a depender mucho, vamos, de la interpretación de varios grupos de la sociedad civil. Lo que comentas, por ejemplo, hay algunas personas que comentan que es desaparición de los desaparecidos. Sí. Al impedir precisamente que sean identificados, algunos otros pueden comentar que es una omisión, ¿sí? Al llevar a cabo lo que es su trabajo, su obligación, que es precisamente la obtención de los perfiles, subirlos a la base de datos y permitir que sean identificados. Aquí quiero hacer una aclaración, ¿cómo sucede esto? Porque los compañeros que nos escuchan que sepan cómo funciona COVID. Por ejemplo, desaparece un individuo, se encuentra un cadáver, vamos a suponerlo en el estado de Oaxaca, se recolecta una muestra, se procesa, se obtiene el perfil genético, se ingresa a CODIS y ya está ahí su perfil genético, pero una madre, un padre, hijos, en Mexicali, Baja California, dicen, bueno, desapareció mi familia. Van a estas instancias, se toma la muestra, se procesa, se obtiene el perfil, se ingresa a CODIS. Y esa es la bondad, ¿sí?, que puede localizarse en esa gran base de datos la relación familiar entre este cadáver y estos individuos, independientemente de la distancia o de las relaciones geográficas. Eso no lo terminan de entender muchos trabajadores, muchos peritos, no terminan de entender, ¿sí?, que su trabajo es importante, que su trabajo es vital, ¿sí?, para poder localizar los cadáveres y poderles dar cerrar el ciclo del dolor con muchas familias. Eso es un gran, gran problema. Entonces, aquí, regresando a tu pregunta, yo en lo personal lo califico primero como omisión, definitivamente, que sería un delito, ¿sí? Pero también aquí es, al ser omiso, impedir en un momento dado la localización, la ubicación y localización de los cadáveres en cualquiera de sus formas o en sus circunstancias, ¿no? Así es, está, pues es un acontecimiento que flagela a la sociedad, ¿no? Que rompe los tejidos sociales, los tejidos familiares, que penetra completamente, pues, en esta emotividad humana que tenemos quienes procuramos, pues, ¿no?, una sociedad más justa, más equitativa. Y bueno, en este sentido, estas agrupaciones de sociedades civiles que coadyugan con sociedades académicas, que se independizan de las investigaciones de estas procuradurías que omiten su responsabilidad y su trabajo, que sabemos que se han venido detonando en otros estados para la búsqueda de desaparecidos con vida o para la búsqueda de los cuerpos de personas desaparecidas, quienes consideran que o creen que han fallecido, para la búsqueda de fosas. Sabemos también que ha habido una política de represión. Entonces, en este sentido, en este contexto de búsqueda social y de represión del Estado para quien busca a sus desaparecidos y desaparecidas, ¿cómo es que, desde su experiencia, cómo es que se agrupan y se defienden y trabajan estas sociedades que se conforman para buscar a sus desaparecidos? ¿Cómo se puede conformar esta coadyugancia, sociedad, investigadores, para realizar el trabajo que el Estado y las instituciones omiten? Ok. Los seres humanos tendemos por naturaleza a agruparnos, y agruparnos en muchas ocasiones por afinidad, y en este caso pues por la afinidad del dolor, ¿sí? Es por eso que es muy natural que los grupos de familiares que están pasando por este tipo de situaciones se unan, ¿sí? Y se fortalezcan y puedan buscar a sus familiares juntos, independientemente de que podemos decir también que es hasta terapéutico, ¿no? El hecho de contar sus historias y encontrar vías o líneas de investigación. Aquí la situación es de que desafortunadamente algunas autoridades, algunas instituciones, procuradores y administradoras de justicia, en falta de sensibilidad, dan largas, aplazan, ignoran a este grupo de personas o de familias buscando a sus desaparecidos. Aquí la cuestión es, concretamente, el poderles ofrecer pues una ayuda, una orientación para poder facilitarles la localización. Desafortunadamente obligamos a las familias a pasar por búsquedas penosas, por búsquedas infructuosas, que realmente lo único que hacen es revictimizarlos. Concretamente, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de lo que es la Comisión Científica de Identificación Humana, nosotros podemos apoyarles. Algo que es importante aclarar, nosotros orientamos, nosotros analizamos, hemos llegado al análisis de carpetas de investigación, creamos, vislumbramos líneas de trabajo, también líneas de investigación, para proporcionarlas a las instituciones de justicia. Si es necesario y las familias lo quieren, bueno, en algunas ocasiones llevamos a cabo la recolección y procesamiento de algunas muestras para poderlos apoyar. Nosotros no garantizamos, esto parece absurdo, pero lo tengo que aclarar, no es una garantía el que entre el grupo y podamos localizar a los familiares. Lo que sí hacemos es darles una luz que, a través de la ciencia y a través de la universidad, que nosotros sabemos que en la universidad, todas las universidades, es el lugar donde podemos emitir nuestros pensamientos, decir lo que pensamos sin ningún problema y sin ninguna relación con el gobierno, ¿sí? Entonces, por esa parte nosotros podemos apoyarles. Esto no es una cuestión con fines de lucro, aquí no es una situación de limitación en los apoyos. Ahora sí que que nosotros, la universidad, a través de los laboratorios que tenemos, pues podemos nosotros apoyarlos, ¿no? Y bueno, aquí estamos para servirles. Pues ya para despedirnos, le quisiera hacer una última pregunta. En este contexto de Tetelcingo, y que desafortunadamente no es la única situación, la única fosa que se viene trabajando, o sea, podemos hablar de las fosas en Guerrero, concretamente en Atoyac, que es la búsqueda de estas fosas que creó, que implementó el Estado mexicano durante la llamada Guerra Sucia, para la búsqueda de los cuerpos de los detenidos desaparecidos, en las búsquedas de los otros desaparecidos de Iguala, en las búsquedas que se están haciendo en Veracruz. ¿Qué sigue, doctor? Desde su opinión, como investigador en esta participación que tiene en este grupo de académicos, de investigadores que coadyugan con la sociedad, ¿qué sigue para quienes buscamos a personas desaparecidas? ¿Qué sigue? Qué difícil. Bueno, primero, esto se ha convertido en una bola de nieve. Realmente nosotros empezamos vislumbrando, vamos a apoyar sobre el caso de Tetelcingo, pero desafortunadamente vemos todo lo que tú estás comentando y más, sí, porque está Coahuila, está Tamaulipas, está Jalisco, y realmente lo que también nosotros observamos, y va de la mano con tu cuestionamiento anterior, y eso sí quisiera como hacer énfasis a todos los compañeros que nos escuchan, es que no se dejen engañar. Que no se dejen engañar primero por las autoridades, al decir que no hay medidas o no hay vías o recursos para poder localizar o por lo menos iniciar la búsqueda de sus familiares, ¿sí? La otra, que es muy triste, que también dentro de las organizaciones de la sociedad civil han surgido grupos que dicen que van a ayudar a los familiares y lo único que hacen es lucrar con ellos. No voy a dar nombres, pero la gente que está inmersa en esto sabe, ¿sí?, lo que sucedió en Iguala, cuánta gente en Guerrero lucró en la búsqueda y hasta cobraba, ¿sí? Mencionaban algunos que habían obtenido recursos de algún tipo de institución en alguna parte del mundo y que se limitaba al análisis de algunas muestras, y ya vemos qué es lo que ha sucedido, y eso es jugar con el dolor, ¿sí? Es lucrar con el dolor, y eso no puede ocurrir. Y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en este punto ha estado trabajando precisamente para poder brindar el apoyo pues lo más que se pueda, sin que nadie ahora sí que tenga que poner un centavo, porque todavía que sufren este dolor y que les pidan dinero, o sea, no encuentro el objetivo, cada quien que se lo ponga. ¿Qué viene? Seguir trabajando, seguir buscando a nuestros desaparecidos, y digo nuestros porque pues son parte de todos, ¿sí? Seguirlos buscando, seguir vinculando con instituciones de seguridad, con instituciones procuradoras y administradoras de justicia, y digo vincular en el sentido de acercarnos para obtener acceso, tener acceso a sus expedientes, a sus carpetas de investigación. En este caso Morelos, específicamente hablando de Morelos, no está Tetelcingo nada más. Están las fosas de Jojutla, están los cadáveres, que son más de 100 cadáveres que se encuentran en las cámaras frigoríficas, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de estos cadáveres los están buscando? ¿Cuántos? Se encontró una menor en las fosas, que muy probablemente está relacionada con trata. No creo que haya una madre en la República Mexicana que esté buscando a su menor. Y desafortunadamente, al inicio las autoridades de Morelos mencionaron, no, no pasa nada, muchos de ellos murieron en el hospital o son personas sin hogar, o sea, o personas que padecían en sus facultades mentales, como si esto fuera una cuestión de exclusión para tener dignidad o para tener derechos humanos. Y lógico, el derecho a ser identificados y a tener una familia, ¿no? Entonces, no quedarnos callados, yo los invito a eso, no quedarnos callados, saber que vamos desde la universidad, les podemos apoyar, dar luz, dar un camino, una, pues por lo menos orientarlos en su trabajo de, pues de rescatar o tratar de reencontrarse con sus familias. Y bueno, pues aquí estamos y de verdad te felicito y felicito a todo tu equipo que hacen este trabajo tan importante, porque pues en la comunicación está el poder y es el poder de toda la comunidad, de todo el pueblo, de todos los ciudadanos a poder tener derecho pues a la justicia, ¿no? Pues así es, doctor Abimelec, en este caso y en muchos otros, pues nos siguen quedando muchísimas preguntas que no le encontramos la respuesta, pues, ¿no? Pero como usted dice, hay que trabajar, hay que continuar en esta participación, en esta búsqueda de nuestros desaparecidos, de nuestras desaparecidas. Le agradecemos que haya tomado esta llamada, que nos haya compartido su experiencia, sus análisis. Y bueno, también le agradecemos la invitación a acercarse al instituto donde usted se encuentra trabajando, para quienes quieran vincularse, ya sea en el trabajo de búsqueda de a pie, personas familiares que tengan desaparecidos, desaparecidas, para dar muestras, para coadyugar. De antemano, pues muchas gracias, estaremos atentos también a todo este desafortunado suceso que viene pasando en este país, en este contexto México que va rompiendo el tejido social, y bueno, parece más esto una política de Estado que una omisión particular. Doctor, le agradecemos mucho que haya participado con nosotros. Se nos cortó la llamada. Bueno, es difícil, es complicado hablar de este tema sin que nos mueva a todos y a todas. Continuamos con este Noticias ML desde el ombligo del monstruo. Vámonos a tomar un airecito con una rolita para poder tomar un respiro y continuar con este noticiero. Estás escuchando Noticias ML, Noticias de Abajo ML. Estás escuchando Noticias de Abajo de los medios libres. Nos puede entrar a través de la página www.noticiasdeabajoml.wordpress.com y también nos puedes escuchar lunes, miércoles y viernes a través de la página de tejemedios.espora.org. Este es un programa grabado y editado en el Laboratorio Popular de Medios Libres. Suena así. esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja en celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Han venido de noche a la medianoche y lo han sacado de su casa. Y ahora sigo buscando, ya son 3 meses completos y nada para ubicar a mis hijos menores. Hasta ahora no se sabe, no sé dónde estará su hijo. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN y en el hospital. Como desesperada buscando a mi familia. Ayer también hemos ido por Iribamba. Cuando había noticias que habían cadáveres, como 4 o 5 cosas. No he podido encontrar, no conocemos muy bien el lugar, a pesar que... Que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Estudiante de premedicina, se llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Y fue detenido por la por el servicio de inteligencia del cuartel, en una camioneta verde. Ese es el ejército de la Pampa, de los cabitos encapuchados han entrado a mi casa, pateándome mi puerta. Clara, Clara, Clara, Clara Quiñones se llama mi madre. Ella es un alma de Dios, no se mete con nadie. Y se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora di que no saben quién se la llevó del cuartel. Muertes todos los días, balaceas, atentados. Ya no hay ni en quién confiar. Uno no puede confiar en nadie. La vida de un ser humano no vale nada ya. De la noche a la mañana pueden desaparecer como también pueden aparecer muertos. ¿Y quién va a querer vivir en esa psicosis? El 13 de noviembre, el día de las elecciones, ha sido sacado de su casa a las 10 y media. Anoche escuché varias explosiones. Putum, patam, putum, bebé. Tiros de escopeta y de revólver. Carros acelerados, frenos gritos.